Cuando Catalina la Grande viajó de San Petersburgo a Moscú para la ceremonia de su coronación, la corte la siguió en 14 grandes trineos y cerca de 200 más pequeños. Uno de los trineos era un palacio en miniatura sobre patines. Contenía un salón, biblioteca y un dormitorio. 8 personas podían permanecer en él de pie, lado a lado. Fueron los precursores de las caravanas actuales.